morena para que lo bailes. Palmas, palmas, palmas, palmas. ¡Eso! Grabando en vivo. Que goce la morena, que brille la morena.